Doctor Calonge, bienvenido a BCO Radio. ¿Cómo le va? Buen día. Doctor Calonge, ¿me escucha? ¿Lleno? Sí, buen día. ¿Cómo le va? Estamos al aire. ¿Cómo están todos? Buen día. ¿Cómo le va? Disculpe, no lo escuchaba bien. Ahora sí, ahora sí. No, decía que bueno, que ha conmocionado a la comunidad el arranque de esta semana con la viralización de este video en el que vemos, digamos, una actitud indudablemente que mueve un poco a la indignación de una trabajadora municipal agrediendo a una menor de edad. Y que esto, digamos, disparó una denuncia penal en la que usted está trabajando. Dentro de lo que nos pueda contar, queremos saber, bueno, cuál es la marcha de la causa y en qué condición está esto, teniendo en cuenta que ya lleva un par de meses, indudablemente, de instrucción. Bien, sí, a raíz de ese hecho, enseguida, el otro día, el municipio realizó a través de la doctora Gabriela Fernández, realizó una denuncia en la cual nos acompañó el informe de lo que había pasado ese día y un video, que fue el video que se viralizó ahora. Este video nosotros ya lo teníamos. A raíz de esa denuncia, la doctora Fernández prestó declaración ratificando todo lo que ella había presentado por escrito, y desde lo que es el área de servicio local, del municipio, el hogar, siempre estuvieron en comunicación con nosotros y predispuestos a colaborar a fin de lograr hacer qué es lo que pasó y brindando, digamos, la ayuda y cumpliendo todos los requerimientos que tuvimos. A raíz de esa denuncia es que, bueno, se empezó la instrucción de la causa, y una causa penal iniciada contra esta persona. Se están juntando los elementos de prueba pertinentes para tratar de acreditar frente a qué tipo de delito estaríamos y, en consecuencia, si la persona es responsable de algún tipo de hecho o delito, se le imputará esa situación, ¿no? ¿Y qué posibilidades de delito hay que se le puedan imputar? Bien, hay que terminar de constatar y acreditar bien, por ejemplo, que nosotros hemos obtenido la historia clínica de la menor, si tiene o no tiene lesiones recientemente, si hay lesiones o no, si existe algún incumplimiento de los deberes de funcionario público, hay que ver si es severidades o vejaciones. Eso en base a todos esos tipos de ver qué delito eventualmente podría caber a esta persona por este hecho, se hace en base a toda la prueba colectada, se analiza la misma y se ve si encuadra dentro de algún tipo penal de los que prevé el código. En principio, digamos, por lo que se ve en el video, ¿no se puede establecer que esté encuadrado dentro de algún delito? Puede ser incumplimiento de los deberes de funcionario público, ese delito podría estar. Pero tenemos que acreditar, a ver, con prudencia y demás, si existieron otras circunstancias o qué es lo que hubo. También lo que hablábamos hoy, el tema de las lesiones respecto de la menor. No hay ninguna norma que diga el que maltrata tiene que ser penado. ¿Bien? Maltrata, digamos, no la palabra maltrato general, me refiero, ¿no? Sí. En ese maltrato que uno ve hacia la menor en el video, sí hay un deber de cuidado, sí hay una obligación de parte de la cuidadora, la asistente, toda vez que la nena está institucionalizada y ella cumple un rol en ese hogar, ¿no? Doctor, ¿sirve como prueba, por supuesto, el video que fue entregado? Sí, porque el video es una prueba más, es como las cámaras de filmación del municipio, la veracidad del mismo, o sea, declaró la persona en la cual realizó ese video diciendo que ella fue la que lo filmó y relatando a su vez lo que vio. ¿Cuáles son las circunstancias que hacen que esta causa recaiga en su fiscalía, doctor? En principio hay una instrucción que las causas en las cuales se encuentran imputados funcionarios públicos recaen en la fiscalía de Azul, que es a mi cargo. Hay una fiscalía específica que es la mía, que sería de todo lo que es delitos de funcionarios públicos, digamos, de alguna manera. Bien. Tiene otros temas más, pero bueno, entre ellos estaría ese. Bien, tenemos entendido que hasta el momento, digamos, la persona que toma el video ya prestó declaración. Sí, y algunas otras personas también. A ver, se junta, esto ya se venía trabajando hace 2 meses, se junta todos los elementos y en base a eso se determina si estamos frente a la existencia de algún delito en este hecho puntual, y de ser así, se procede a llamar a la persona a declaración a tenor del artículo 308, que es el procesamiento. ¿Hay posibilidad de que se los convoque a los niños para declarar mediante cámara GESEL o algún mecanismo que ustedes utilizan? Sí, en principio hay que ver si es necesario ese testimonio o no, si con los elementos que tenemos es suficiente. Se le dio intervención también a lo que es el Centro de Asistencia a la Víctima del Ministerio Público Fiscal, que a través de su gabinete de psicólogos van a tener atravesar con la menor, a ver cómo se encuentra y si puede ser, si está en condiciones de poder atravesar esta situación nuevamente para charlar con nosotros en la declaración testimonial, ¿no? ¿Y la persona acusada ya declaró? No ha sido imputada al momento, no ha habido ninguna persona imputada en esta causa todavía. Ajá. Bueno, pero quiero decir, es la persona a la que se ve en el video, usted todavía no la sabe. Sí, si hubiese una persona, si hay que imputarle a una persona, sí, esa es la persona que está en el video. Ah, es una de las asistentes del hogar. Y todavía que hacen falta más pruebas para poder determinar una imputación hacia esa persona. Es correcto, se están terminando de juntar, no es que falte más o menos pruebas, sino que uno lo que hace juntar todos los elementos de prueba, una vez que tiene la totalidad de los elementos, es que ahí hace el acto. Para tener todos los elementos objetivos de convicción para realizarlo. Bien. ¿Y este video que se dio a conocer públicamente es el único que se presentó o está testigo que ya declaró que no, la que presentó el video tenía más material? El único. En principio es el único video que hay. ¿Le llegan muchos casos de este tipo? En particular, la verdad es que en Fantasía de Colores, el hogar de Tandil, es este hogar, yo, es más, tomamos una declaración testimonial también en la coordinadora y es algo que yo más o menos ya sabía, ella me confirmó. Este es el primer caso que tenemos en Fantasía de Colores en Tandil. Yo trabajaba, si bien yo ahora estoy de fiscal en Azul, trabajaba antes en lo que era la temática de género en Tandil. Uh-huh. Y estaba en la ayudantía de violencia de género y familiar como secretario. Y nosotros siempre trabajamos muy bien con lo que era la parte del servicio local, con Gabriela Fernández, con lo que era los hogares, con lo que era el juzgado de familia, inclusive, porque es en esas áreas, todo lo que es protección de los niños, violencia de género, siempre es necesario que cada estructura desde su lugar trabaje, y trabajar unidos es más fácil. Y la verdad que acá en Tandil eso nosotros lo teníamos. Es uno de los lugares que se trabaja muy bien eso, en ese aspecto, en cuanto a los niños y en cuanto a la violencia. Doctor, ¿puede variar el delito que le cabe a esta persona por el hecho de no estar formada, de repente simplemente tener cursos o capacitaciones como, Marcieri había dicho, como asistente de niños o una cuestión así? Es asistente de niños lo que tiene ella, sí. Es que en realidad no hay una, por lo que yo he entendido, no hay una carrera o sería trabajar en un hogar, no hay ninguna exigencia legal. A ese aspecto me refiero. Pero debería, ¿no? No, es algo que lo tendría que ver el legislador, entiendo. Y yo me quedé con una frase que la dijo hace unos minutos nada más, que es que no se puede acusar a alguien por maltrato, no se puede procesar, digamos, ¿no? Alguien por maltrato. No se puede procesar a alguien por maltrato. No, ¿cómo es eso? Lo que quiere decir es que en el Código Penal, maltrato, la palabra no existe. No existe. Como un delito. Lo que hay es lesiones, amenazas, coacción, un montón de circunstancias que hacen a un delito a la configuración. Es una palabra que se usa popularmente, el maltrato, abarca muchas cosas, puede ser verbal, físico, de muchas maneras. Dentro del maltrato físico es el que provoca lesiones. Dentro del físico es ese hostigamiento, ese acoso, esas lesiones psicológicas, si uno quiere, que se puede provocar, las amenazas, son otro tipo de, hay que ver en qué encuadrarlo. Bueno, palabra maltrato como dice, está, ¿no? Bien. Con lo cual, doctor, el que maltratar a otro preso no existe, digamos, la palabra así. O sea, claro, pero con lo cual, digamos, la agresión emocional es mucho más difícil de demostrar. Claro, lo que nosotros estamos es, a ver, por eso vuelvo a lo mismo, es juntar todo lo que son las evidencias, ¿sabes? Y en base a la prueba colectada, reunidos los elementos de comisión, es que se procesa a la persona por el delito adecuado, dentro de los que están dentro del código. No, que el video, digamos, no alcanza, digamos. Sí, no, yo no digo que el video no alcance, el video es una prueba muy importante, estamos viendo todo lo que pasó. Uh-huh. Ahora hay que acreditar ese video, hay que juntar la historia clínica, hay que saber quién es la persona, hay muchas cosas que se buscan. Más allá, para, porque yo, si me quedo con un video solo y proceso a una persona, es muy probable que en un juicio se me caiga la causa, no lleguemos al resultado de condena. La persona junta todos los elementos de prueba para sostener la causa, más allá de la imputación, sostener la causa en un eventual debate, un eventual juicio. La persona que graba el video es solo testigo, ¿no? Está como testigo, sí. ¿No cabría una imputación ahí por incumplimiento de los deberes del funcionario, digamos, porque no defiende la nena? Es una cuestión que se analizó y por el momento no le cabría, por una cuestión de que en el hogar, ese momento, fue un día particular ese en el que ocurrieron los hechos en el hogar, porque fue el día que Daniel estuvo sin luz. Creo que había como 20 chicos en ese momento en el hogar, Fue el del padre. La otra persona se está encargando, esta chica se estaba cuidando a los otros, conteniendo esa situación un poco también a lo que eran los 19 restantes. A su vez, el video está cortado, no porque haya más videos, sino porque supuestamente se quedó sin batería en el teléfono. No. La persona que grababa, entonces hay situaciones posteriores. Doctor, estos hechos sucedieron en junio. ¿Ustedes recién ayer pudieron tener en mano el informe médico de la menor? El informe médico de la menor, de la historia clínica, la tuvimos ayer, sí, es correcto. ¿Y esas demoras son normales, digamos? Sí, dentro de lo que es a eso, sí. Igualmente hubo un tiempo que la causa, hasta que fue a la fiscalía mía, también tardó. No es un retardo meramente del hospital. ¿El destino de la nena queda ahora en sus manos, doctor? Nosotros no intervenimos respecto a esas cuestiones. Ajá. Bien. Nosotros es solamente el hecho, el objetivo del delito en sí, digamos. O hay un delito en esa situación, no de los actores. ¿Y la decisión de haberla apartado del lugar fue meramente municipal, digamos? Eso es un tema administrativo. Bien, administrativo, perfecto. El tema de cualquier tipo de sanción que pueda haber, independientemente de lo que es la penal, por el momento es administrativa, no es nuestra. ¿Usted cree que la viralización del video ha entorpecido o puede entorpecer de alguna manera el trabajo de ustedes? No, para nosotros no. Sí, hace un tema social y tal vez de indignación en la gente y ver algunas cuestiones, viste, más allá afuera, lo que es la causa en sí. En el tema social, no al nivel de instrucción nuestra, porque la causa ya venía. Doctor, y esto es, hoy usted dijo, una causa penal, ¿verdad? Sí. Bien, ¿y que cuántos puede llegar a implicar años de prisión para esta persona si se determina coacción, bueno, todos estos hechos que usted enumeraba? Hay que ver, por eso, hay que ver en qué delito se la va a terminar encuadrando finalmente, en el momento en que se le hace la imputación, y ahí estará ¿Puede, la pena que le podría recaer. ¿Puede que no sea delito? No. Hay un delito. Bien. Sí. Bueno. Doctor, creo que no tenemos más preguntas. Ha sido muy amable. Muchas gracias por su contacto. Sí. No, por favor. Gracias. Muy amable. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.